Buenos días a la audiencia de Ronda Informativa Nacional de la Red Sepra. Más de 30 comunidades de Villa Tunari afectadas por lluvias y desborde de ríos. Las lluvias de los últimos días y los desbordes de varios ríos en la región han provocado inundaciones y caída de caminos. 33 comunidades indígenas y sindicatos campesinos son afectados. Estoy en Paracti con Jorge Álvarez, el secretario general del Sindicato Campesino de Icoya. Señor Álvarez, ¿cómo afectan a la población las continuas lluvias? Muchas gracias. La población de las 33 comunidades está afectada pues a dos niveles. Primero, muchas casas están inundadas y segundo, afecta pues a nuestra economía local. El agua ha destruido muchas plantaciones, pero el efecto principal es la imposibilidad de transportar nuestros productos. Además, los niños no pueden ir al colegio y los enfermos no pueden buscar ayuda médica. Usted, como secretario general del sindicato, está en contacto con las autoridades. ¿Qué están haciendo para ayudar a la población afectada? Bueno, nos han prometido que van a mandar ayuda para solucionar la situación para el transporte, que es el problema más grave y más urgente. Además, dice que van a partir una comisión a la región para ver qué comunidades permanecen todavía bajo el agua. Pero hasta ahora no hemos visto ningún oficial. El único que nos ayuda en este momento es pues la unidad de las comunidades que se ayudan entre ellos. Eso sería lo que voy a decirles. Recién las autoridades nos han confirmado que en este momento la comisión está en camino desde Cochabamba. Además, los oficiales van a evaluar los eventos de los días pasados y van a desarrollar un plan para evitar problemas así en el futuro. Hasta que pase eso, la población afectada tiene que seguir ayudándose entre ellos. Desde Villa Tunari para Ronda Informativa Nacional, reportó Johnny Flores, Radio Sepra.